Dejadme que os cuente la peor pesadilla que me ha pasado. El último sábado estaba paseando por el pueblo cuando escuché un coche que se me acercaba a toda velocidad. Salí corriendo, pero obviamente el coche me alcanzó. No me dio tiempo a ver quién era. Me metieron dentro del coche y me vendaron los ojos. De repente, una voz monstruosa se oyó del ser que estaba a mi lado. ¡Tu alma está perdida! Empecé a tiritar y no podía disimular mi miedo. No sé si para tranquilizarme, alguien dentro del coche encendió la radio. Finalmente consiguió sintonizar y escuché lo siguiente. Los científicos están estudiando el fenómeno, específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores. Se trata claramente de un desorden del comportamiento, pero ¿qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche? Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han vuelto a la vida. Mis sensaciones aumentaban, mi corazón se disparaba y escuché de nuevo la voz. Soy el que trae la muerte. Ante eso, palpando porque tenía los ojos cerrados y vendados, intenté abrir la puerta, pero me dio un golpe fuerte y me dejó totalmente mareado. Vuelve a intentarlo, me dijo. No. Tranquilo, que no intentaré escapar. De acuerdo, pero ¿qué quieres? Tengo hambre. Pues yo carne, lo que se dice carne, tengo poca. Déjame salir. Imposible. A ver, ¿quién coño eres? Dímelo, le dije. Soy la humanidad actualizada. Oían más coches. Parecía que nos aproximábamos a un lugar concurrido, con mucho tráfico, con mucho barullo fuera. ¿Dónde me estás llevando? ¿Qué quieres mostrarme? Fragmentos del destino. ¿Del destino? A ver, habla. Dime dónde me llevas. Déjame mostrarte el infierno. Del coche se oían gruñidos, zumbidos, como si realmente las puertas del infierno se mostrasen. Ruido de muertos vivientes o zombies arrastrándose y exponiendo. La música estridente de fuera. Me hizo entenderlo todo. En el cumple Carrefour están todos invitados. Joder, el cabrón del monstruo me había traído a un puto centro comercial. Y fuera del coche, cientos de zombies se amontonaban con sus carros en la entrada del hipermercado, aglomerándose, amontonándose, mordiéndose uno delante del otro para intentar llegar a su producto estrella y llenar su carro. Bajó la ventanilla y les gritó: ¡Atacad el núcleo! ¡Ofensiva total! Pero dime, ¿por qué me has elegido a mí? ¿En qué andas? Le dije. En busca del Redentor. ¿El Redentor? ¿Yo? Pero si no celebro ni la Navidad, ni me como las uvas, ni me como el pavo. A ver, sácame de este sitio de zombies y de muertos vivientes. Aléjame de este puto centro comercial. Perdón. Eso, perdón. A buenas horas. Mira, que me dejes, que yo me voy con mi gente. Que el día 21 hay huelga de consumo. Y ahí estará Ecologistas de Nación, la CGT, la Intersindical y Rama, dándolo todo a las 7 de la tarde en el jardín de Florida Blanca. Porque somos peña que no nos gustan los centros comerciales, que preferimos los comercios de barrio, que apostamos por las redes de trueque y que pensamos que vivir con menos es vivir mejor.